Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bienvenido al cafecito, por supuesto. Muchas gracias, ¿Qué te servimos hoy? Me pones en la duda, pero bueno, ya podríamos empezar con el primer vaso de vino. Cabernet, hoy voy a variar. Hoy Cabernet. Hoy Malbec. Pero bueno, de vez en cuando me hago Cabernet. Bueno, muy bien. 7:45 de la tarde. Sí, ya es hora. Es larga la noche. Hay resistencia. Muy bueno, bien. Juan Carlos, de tantas charlas que hemos tenido, carta va, carta viene, la verdad es que me da la sensación, nos da la sensación que reaparece en escena el peligro de la desconfianza de un sector importante de la sociedad en la política. Es decir, retroceder en todo aquello que se había logrado a partir de políticas muy activas que efectivamente demostraron que podían cambiarle la vida a la gente. ¿Coincidís? ¿Está dentro de tus preocupaciones, vos que tenés una mirada tanto de lo territorial y conocés bien la dinámica de la política? Mirá, es posible, no es medible seguramente, pero es posible que esta situación de descontento económico, fundamentalmente producto del aumento de los precios, porque hay otros indicadores que son positivos, fundamentalmente los relacionados con el incremento de la actividad productiva, ni más ni menos, incluso con recuperaciones del empleo, en fin. Sin embargo, este tema de los precios tiñe todo y tiñe el humor social y la eventual conformidad o disconformidad. Desde ese punto de vista, inevitablemente puede haber algo de lo que decís vos, pero la otra cosa, que es de carácter subjetivo, es que efectivamente estamos en un momento en que las políticas del gobierno, y ni que hablarlas de la oposición, porque la política es todo, y la oposición tiene un consenso importante en la sociedad, no concitan, yo diría, un grado de adhesión importante, pero fundamentalmente no aparecen solucionando problemas importantes de la sociedad y desde allí se generan las expectativas. La gran mayoría del pueblo, no solamente sectores humildes, muy atrapados por las angustias de su vida, sino gran parte de los sectores medios, no están tan atentos a lo que dijo fulano o mengano de un lado o del otro, del Frente de Todos, o de Juntos por el Cambio. O sea que las cartas, los tuits le quedan lejos a este sector de la población. Creo que a una gran parte de la sociedad le quedan lejos, por eso, en fin, lo económico-social, no solo lo económico, todas las políticas sociales, y en algún caso las políticas culturales civiles, ¿no?, que influyen en la vida de mucha gente, eso es lo que creo que en definitiva eso es lo que en definitiva actúa sobre la gran parte de la sociedad y la interpela y la entusiasma o no. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, es probable que estemos teniendo un retroceso acerca del interés por la política, por los políticos, y hay una categoría superior dentro de ese esquema que es la lucha política. Yo siempre distingo entre la política como categoría conceptual y la lucha política, que no es solo un tema de la militancia partidaria, de la militancia social, sino que en un punto concita la atención de franjas más amplias de la sociedad. Aunque voy a hacer una salvedad, sigo teniendo grandes expectativas, por ejemplo, para el 24 de marzo, para este jueves, porque ese es un momento, históricamente en la Argentina, que una gran parte de los que no concurren a movilizaciones, en fin, que no están en la actividad militante, sí concurren el 24 de marzo, se sienten interpelados, sienten una obligación de conciencia para ir, y muy particularmente la juventud. Así que en ese sentido creo que marca una excepción a esto que estamos hablando. Y a ver, ¿qué, ya que hablamos del 24, Juan Carlos, vos que siempre estás en esas movilizaciones, que tenés el reflejo que no todos tienen, ¿no?, que se va perdiendo de alguna manera, de ver qué banderas, qué sectores, de qué manera ingresan a la plaza, a qué hora, qué se dice, ¿dónde vas a poner la mirada en este 24 en particular? Mira, a mí me pasa, como creo que a centenares de miles, que finalmente me termino conmoviendo en la recordación de las compañeras y compañeros desaparecidos, porque en un momento se me hace más presente en ese día, con la presencia de madres, abuelas, en fin, de todo eso, y de vernos con tanta gente, con miles y miles que fuimos, en fin, testigos de aquella época, y también de ver a la juventud, a las nuevas generaciones allí. Así que yo te diría que hay una cuestión de carácter ideológico, afectivo, emocional, que es determinante. Yo no creo que sea solo para mí, no, ni mucho menos, sino para la gran mayoría de los que están. Pero voy al hueso, ¿no te parece que todas estas discusiones haciendo el frente de todos van a tener una, de alguna u otra manera, una expresión? Bueno, hoy mismo, ¿no? La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a visitar a EVE, sí, que es muy crítica del gobierno de Alberto, sí, Fernández, a niveles, sí, realmente duros. ¿No le das una valoración particular a eso? ¿No crees que algo de eso se puede llegar a expresar? Mirá, si se van a expresar en la plaza, no tengo idea, y yo diría que lo que tendría que expresarse en la plaza es lo que nos une a todos los 24 de marzo, que es el repudio al golpe, el homenaje y la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, y la unión de todos para que tengamos un país que, en fin, que progrese y que vaya contra los nuevos, las nuevas expresiones de la derecha, de la última derecha. Yo creo que en última instancia lo que prevalece en la plaza es eso, y creo que esta vez también va a ser eso. Si puede haber algún episodio, la verdad que sería lamentable y menor. Lo que va a prevalecer para mí es la esencia del 24 de marzo y de los 46 años del golpe de Estado y de la, no sé cuán, de cuántas plazas de mayo hubo, de cuántas plazas del 24 de marzo, ya no tengo claro cuántas son, más de 40. No me preocupa mucho esto, porque vuelvo al planteo anterior. La gran mayoría de los que vayan ahí, el 90%, no está pensando en las internas. Bueno, la gran pregunta, creo yo, sin que sea, te sigo en lo que decís, sí. La gran pregunta es si todo lo que implica el 24 de marzo alrededor de la historia política y económica de nuestro país, si será suficiente como para volver a amalgamar, digamos, algunas posiciones comunes, ¿no?, dentro de los espacios que conforman el frente, porque lo que está del otro lado está claro que es más o menos esa continuidad, sin hablando de lo económico, ¿no?, por supuesto. No, yo quiero ser preciso, te decía. Yo creo que nos amalgama en el significado profundo del 24 de marzo, por el pasado, por el presente y por el futuro. No es que eso nos amalgama con respecto a las diferencias que hoy tenemos en el frente de todos, y lo esencial nos amalgama contra la derecha. Porque, ojo, vamos a decir algo que parece obvio. Nosotros tenemos un gran debate al interior del frente de todos, pero después del otro lado tenemos a la derecha, ¿no es cierto? Entonces no perdamos de vista eso. Yo no creo que vaya, mi opinión optimista, no creo que va a servir, a cicatrizar, a mejorar lo que tenga que ver con el debate que ha instalado, ¿no? Eso sería, creo, demasiado optimista. Pero sí creo que vamos a tener un 24 de marzo en lo que vamos a estar todos unidos alrededor de la idea del 24 de marzo. Si fuera como vos, yo diría, sugerís o conjeturás, sería mejor aún, desearía que sea así. Juan Carlos, como siempre, un abrazo grande. Chao, Pablo, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.